28 minutos. Seguimos aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el titular de la CGT Regional Centro Sur, aquí de la provincia de La Pampa, Luis Fagiani. Luis, Pali Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pali? Buenos días, un gusto saludarte. Bien, ¿cómo venís llevando, Luis, vos, este tema de la pandemia, la cuarentena, y me imagino, bueno, los problemas que tendrán los gremios? Bueno, como corresponde en principio, respetando todas las indicaciones que se vienen dando respecto de cuidar la salud, claramente, ¿no? Sí. Trabajando desde la casa en la medida de todo lo que se pueda y haciendo los mayores esfuerzos para permanecer en la casa y no estar en la calle para no ponernos en riesgo nosotros y tampoco, por supuesto, a los demás. Creo que ese tiene que ser el eje central de nuestro comportamiento en estos días, ¿no? Claro. ¿Y los gremios cómo la están llevando? A ver. Bueno, lógicamente con las dificultades que presenta cada actividad a la hora de ir evaluando la situación. Estamos en una situación que es muy crítica, es claro. Y en ese sentido los sindicatos no solo le son, ¿no? Claro. Exactamente igual, en la misma situación, preocupados, muy preocupados por la situación de cada uno de nuestros compañeros, totalmente preocupados por los que tienen más bajos salarios, y en eso significa en una casa tengan que estar conviviendo muchas personas y a veces el tema de permanecer en la casa un grupo de gente grande es también situación de riesgo. Entonces, bueno, toda esta cuestión genera también preocupación, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo crees que ha reaccionado el gobierno nacional de Alberto Fernández? Bueno, yo creo que ha reaccionado muy bien. Primero, en adelantarse respecto de la situación pandémica. Claramente, comparado con el resto de los países de la región, estamos adelante en ese sentido. La situación manifestada por el gobierno permanente respecto del avance de la pandemia ha sido clara y notoria. Y en ese aspecto, el trabajo que se ha ido desarrollando me parece que es el óptimo, tanto a nivel como a nivel provincial, claramente, ¿no? Y luego la situación relacionada con nosotros de manera directa, los trabajadores, creo que el gobierno ha manifestado una preocupación permanente por los que menos tienen a la hora de ir tomando las decisiones, ¿no? Claro. Ahora, hace unas horas, firmó un decreto para prohibir los despidos y suspensiones por 60 días. Es una respuesta también a la decisión que quiso tomar Techini, Paolo Roca, me imagino. Sí, yo creo que en realidad Techini, Paolo Roca como dueño de Techini, es la expresión que se ve. Pero seguramente eso mismo está sucediendo en otros sectores y probablemente con empresas de menor envergadura, ¿no es cierto? Sí. Y de menor importancia. De esto lo que sucede es que como es un gran grupo económico, entonces es lo que se... Pero la realidad es que esto sucede en muchos otros lugares, a lo mejor un pequeño. El presidente fue claro los otros días, dijo, bueno, lo que se trata en este momento es de ganar menos, ¿no? Y ni siquiera está diciendo que tengan que perder dinero, ¿no? Claro. Está diciendo que la cuestión es ganar menos. Bueno, a mí me parece que en ese sentido todos debemos ser parte del esfuerzo que hay que hacer para enfrentar la situación de crisis que tenemos. Por eso a mí me parece que el decreto, digamos, no alcanza solamente con que el gobierno digan, señores, tengan paciencia, ganen menos, preocúpense porque la realidad concreta es que todos sabemos cuáles son los comportamientos que tienen los grandes grupos económicos respecto de las situaciones en las que se presentan estas crisis, ¿no? Ellos miran sus números y dicen esto no cierra y se termina la cuestión, cortan por lo más fino. En general, lo más fino siempre terminan siendo los trabajadores. Entonces, bueno, me parece que con buen tino el gobierno, ante la situación y antes de que esto se pueda esparcir a otros sectores, tomó la acción correcta de avanzar en el sentido de prohibir los despidos, ¿no? De los despidos sin justa causa y los despidos por causa por fallor, ¿no? Entonces, creo que ha sido una medida acertada, como también es una medida acertada, buscar alternativas para acompañar la situación de crisis de las empresas. Sí. ¿No? Y en ese aspecto también se está trabajando. No han salido todavía las normativas expresas, pero sí está trabajando en un paquete de medidas que significa un alivio para el pago de los salarios, claramente la reducción y en algunos casos la eliminación del pago de las contribuciones patronales, que esto es importante, hay que tener en cuenta que los aportes pueden seguir pagándolos porque es lo que se le descuenta al trabajador, ¿no? Sí. A lo que se está refiriendo con las contribuciones patronales es a lo que el patrón tiene que pagar de manera expresa, ¿no? Así que yo creo que se van haciendo o se van tomando medidas con el sentido de acompañar la situación de todos, ¿no? Recuerdo cuando asumió Macri Luis, sí. No, te iba a decir, cuando asumió Macri se aprobó una ley para que las empresas no despidan y esa ley no la terminaron cumpliendo casi nadie. Esperás que esto se cumpla, me imagino. No. Que no. Lo que sucede es que en aquel momento se establecieron normas y se redactaron decretos que en realidad tenían una flexibilidad tan grande que permitía, en definitiva, que cada uno hiciera lo que quisiera. Sí. Lo mismo sucedía con los bonos que se ofrecían a fin de año, ¿no es cierto? Es decir, firmaba un acuerdo donde se establecía que se debía pagar un bono, pero se podía pagar el que él quisiera y terminaba haciendo el que quisiera. Claro, era claramente, en una situación de ambigüedad, el que termina perjudicado es el trabajador, claramente, ¿no? Claro, era un convenio que habían firmado las grandes empresas con el gobierno, de que se comprometían a no despedir y terminaron despidiendo. Exacto, eran compromisos, pero la realidad concreta es que esto no se trata solo de compromisos, no sabemos cómo funciona, digamos. La autoridad debe ejercerse, y en este caso a mí me parece que el gobierno ha tomado los caminos adecuados para que esa autoridad se ejerza, ¿no? Ah. Y que debe seguir en ese camino, sin ninguna duda. Bien, Luis, no sé si querés completar con algo, pero bueno, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. No, simplemente decir que respecto de esto que está circulando en estos días sobre los aportes que deben hacer con fondos especiales o a fondos especiales destinados a paliar la crisis y demás, lo que quiero decir como representante de los trabajadores es que yo no estoy de acuerdo desde un punto de vista que se apunte a la reducción de los trabajadores del Estado. Ha estado circulando un proyecto de ley elaborado por algún sector de la oposición donde se plantea la reducción del gasto público y en esa reducción del gasto público se avanza en el salario de los trabajadores del Estado. Yo quiero expresar claramente que estoy absolutamente en contra de una medida de características. Lógico que decidir qué medidas tomar en una situación donde esto se pudiera llevar adelante lo van a decidir las organizaciones a nivel nacional, pero a nivel personal estoy en contra de que los salarios de los trabajadores se vean afectados por estas situaciones. Ya creo que es suficiente con la situación por la que los trabajadores están pasando en esta crisis de la pandemia, como para que encima sus salarios se vean afectados, sea cual sea el nivel de ingreso que tengan, ¿no? Probablemente serán oportunos y buenos que se hagan desde los sectores que son funcionarios, y como está sucediendo en muchísimos lugares del país y como se dice que va a suceder en la Cámara de Diputados y demás, porque esto no está viendo en las noticias. Pero la que una es que se produzca una reducción de estos en otros aspectos, y eso sea destinado a algún fondo específico para paliar los costos de la pandemia, y otra cosa distinta es que se afecte el salario de los trabajadores. Me parece que es necesario que ser muy prudentes, y por supuesto desde mi lugar voy a expresar la oposición a eso, ¿no? Bien, Luis, gracias por estos minutos. No, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego.